Oxi Radio. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxi Radio. Así arrancamos a pura música, con todo, porque hay muchísimo para el programa de hoy. Notgar desde Alemania con su épico melódico death metal. Espero que les haya gustado, es muy buena banda. ¿Cuántas personas dijiste que nos estaban escuchando? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues te sientas. Hola, bien, Richard, ¿cómo estás? ¿Todo, ¿todo en orden? ¿Todo bárbaro? A mí me han educado con uso de costumbre. Sí, a mí también, pero me pareció sorprendente que nos escuchen 7.000, 700. ¿Cuántos? El 7 era el número por ahí. ¡Wow! Un récord, no lo puedo creer. ¿Cómo le va? Muy bien, capítulo número 17. Jueves 21 de noviembre, 2019 el año. ¿Ves que le tenemos que jugar al 7? Capítulo número 17. Bien, ¿eh? Vamos bárbaro. Sí, es verdad. Me acabo de dar cuenta. Sí, sí. Bueno, hoy tenemos invitados en la primera hora, una comunicación para la segunda. Como siempre, ahí tratando de apoyar un poco la escena para hacer la difusión y presentar las bandas, saber qué piensan, su música. Próximos pasos y demás. Mientras tanto, creo que podemos seguir pasando música y más música. Igual tenemos un fin de año bastante cargadito de espectáculos, de recitales, de presentaciones nacionales, internacionales. Hay un montón de bandas que van a venir también a la radio en estos programas que se vienen, así que vamos a tener un montón de invitados, novedades. Por lo menos hay. Sí. Hasta el próximo programa seguro creo que hay. Después, vos no tenés hasta el próximo programa. Yo tengo una agenda así bastante agotada. No está nada confirmado, quiero, vos sabés fulano, que tiene que pasar. Mengano, quiero por tal la oficina. Cosa, tal otra. Perdón, que sí, una en nueva. En algún momento querés producir lo que no una produciste nueva. En 16 programas. ¿Y lo estoy haciendo mal? No sé si... Lo estoy haciendo mal. Pero... Vos tomá nota de esto. Como lo un estoy embudo, haciendo ¿viste? Mal. Perdón. Si no es ahora, ¿cuándo? Yo ya te dije, tenés una próxima vida y aparte el 1 de diciembre arranca el año nuevo. No llegamos. No hace falta, no hay que andar conformando a nadie. Venomous, es un nombre medio, no sé qué quiere decir, claro. La verdad que no me fijé. Pero es melódico death metal desde San Pablo, Brasil, una banda fundada en el 2012 por el guitarrista Gui Calegari. Recién en 2016 estableció su línea musical actual y comienza a escribir su primer álbum de estudio. La influencia de la banda abarca desde el heavy metal tradicional hasta el metal contemporáneo, mezclando líneas de guitarras melódicas, voces extremas. Y este año sacan su segundo álbum, The Black Embrace. Lo presentaron por Europa y que esta es su segunda visita al viejo continente. Llegaron a presentarse en 7 países en menos de 20 días. Y nos cuentan que esto fue inolvidable de principio a fin. Todo el sudor y el esfuerzo, sin duda, valieron la pena. Ya de regreso en Brasil, continúan presentando su último álbum en estudios. Así que en este momento están girando por Brasil. Pero ahora vamos a presentar una perla, una gema que dejaron para la posteridad. En el mes de mayo de este año graban una versión de la canción de Angra, Nothing to Say o Say, con 2 invitadas en voces, Fernanda Lira de Nervosa y Mai Puertas de Tortoise Squad. Las dos con sus características voces growls o podridas y también en voces limpias, Participa en el solo el guitarrista Guilherme Mateus de la banda Bruno Sutter. Y en la grabación arranca, escuchen el tema, presten atención. La primera voz que van a escuchar es la de Fernanda. Después le sigue Mai en voces crudas o guturales, alternándose hasta llegar a la parte melódica, donde entran primero Mai con voces claras limpias y luego Fernanda. Realmente es una versión... Una perlita. Sí, con las voces de estas chicas que con sus respectivas bandas la están rompiendo en el mundo. Venomous, solo eso, disfrútenlo. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así continuamos entonces Diabolus in Musica con nuestros primeros invitados, los invitados de la primera hora. O el invitado y ahora viene el segundo invitado, ¿no? Sí, sí, están cayendo. Está cayendo, avisó que estaba demorado, que salió de laburar, como todos nosotros, y le cuesta viajar, obviamente. Bueno, aquí estamos entonces. Bienvenido a Diabolus in Musica. Presentate, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Juan José Fornés, cantante y guitarrista de Tridana. Muchas bueno, gracias por la invitación. Bienvenido entonces, el primero de los Tridana, porque vienen en cuotas. Sí. Ya viene Pablito, ya está llegando. Ya sube. Estamos en víspera de una nueva presentación de la banda, ¿no es cierto? Claro que sí, el 30 de noviembre en el Emergente de Almagro. Uh-huh. Y va a ser el último show del año, así que... ¿Tiene algo de particular, aparte de ser el último show del año? Nos va a acompañar la banda Utópica, que ya ha tocado con nosotros, y aparte vamos a estar presentando temas... Ya venimos presentando temas de lo que fue el relanzamiento de nuestro primer disco, Ride for Rebellion, que este año hicimos un especial relanzamiento porque el disco está con mis voces ahora y remezclado, remasterizado. Así que estamos tocando más temas de ese disco y va a ser un show con un montón de temas. Así ¿está que en físico el disco? Sí, sí. Ya lo pueden comprar, ya lo pueden conseguir. ¿No? Ya lo pueden conseguir en físico, en disquerías, y también lo van a poder conseguir en el show. Y si no, para todos aquellos que tienen Spotify, iTunes, Amazon y toda esa cuestión, lo pueden descargar por ahí. Sí, sí. Previo pago de lo que corresponda. Bien, entonces el set va, por lo que me estás comentando, sí. Va a tener un recorrido por todos los discos. Exacto. Pero y, apoyado principalmente. Un poquito de todo. Va a tener un poco de todo también de nuestro último disco, Rising from Within, así que va a estar bien cargadito. Creo que va a ser el show donde más temas vamos a hacer. Ah, bien. Sí. Entonces, ¿es ahora o nunca? Es ahora o nunca, ahora ya está. Claro. Respecto a la próximo álbum, ya está craneado, están empezando a haber ideas, pero no va a ser el año que viene tenemos el nuevo tour. Uh-huh. Por Europa, donde va a ser el tour más largo que habremos hecho hasta ahora. Vamos a estar 2 meses de gira. Ya tenemos 9 shows confirmados y el nuevo disco en realidad lo queremos hacer en 2021, cuando se van a cumplir 10 años de la banda, así que aprovechamos y vamos a hacer un proceso de un año para hacer el disco. Sí, sí, hay temas nuevos ya, claro. Sí, sí, sí, pero lo vamos a hacer en el 2021. Y respecto a, porque lo de ustedes es un folk power, digamos, sí, mix que va por ese lado, para sí, si hay alguien, algún vino Pablito, que todavía no, sí, no se ubicó, sí, la cortina, la etiqueta que se suele utilizar comúnmente es folk metal. Acá vino Pablito. Bien. Estábamos hablando de... Abrimos el... Estábamos hablando mal de vos. Justo, caíste en la mejor parte. Que yo lo estoy filmando, che. Sí. Suelen decir folk metal como la etiqueta que siempre se pone, sí, el estilo. Lo que hacemos es combinar el heavy que hacemos con un poco de folk irlandés, escocés, las melodías de las gaitas, el Tim Whistle. Pero Suzuki. No pasa nada si te dicen folk metal. No, todo bien. No te genera un conflicto, quiero decir. No explota el universo. Claro. No. Pero implota. Implota. No. Sí. Ah, o sea, le rompe, le jode. Ya lo debo haber dicho antes de que yo pase por esa puerta, pero pasa que a veces cuando decís folk metal la gente tiene otra cosa en la cabeza, ¿no? Piensen más bandas tipo Korpiklaani, Amon Amarth, viste, uh-huh, cosas por el estilo, In Extremo tal vez, y lo que hacemos es que por ahí no se parece mucho a eso. Es otro tipo de metal. Hay puntos que en algún lado se conectan. Sí, con lo que sí, el tema es que si vos le sacás los instrumentos folk a todas las bandas que acabo de nombrar y a la nuestra, son estilos de metal medio diferentes. Diferentes, claro. ¿Viste? O sea, viste como el Día de la Bestia cuando en la película de Alex el Iglesias, sí, que uno dice, ¿vas a poner música heavy? No, death metal no es lo mismo, ¿viste? Como claro, que no es lo mismo una cosa que otra, uh-huh, entonces... Para la gente que escucha metal, siempre está bueno esa. Entonces acá esa veo que hay fina, un conflicto, ¿no? Hay un conflicto. No, tampoco es un conflicto. Porque veo que son redundantes. Hay una grieta. No, ni a palo. No, es más que nada para, qué sé yo, pero díganle Full Metal. Está todo bien. Sí. Si nos dejan dar todo este tiempo para explicar qué es lo que hacemos y por qué no nos gusta decir simplemente folk metal, está todo bien. Así que bueno. Igual tienen todo el tiempo que quieran, el espacio chicos. Está, ver, si el tema es cuánto explicar, tiempo ocupás vos. Claro, muchas bandas de folk metal en general son muchas veces son más para el lado del metal extremo, viste, con voces podridas. Y digamos, ritmos un poco más al palo, que no es exactamente lo que nosotros hacemos. Como Tuata. Entonces, claro, sí, hay que. No sé, un poco qué comparaciones es difícil cuando te dicen, ¿y qué estilo hacen? Y siempre esperan que vos compares con otra banda. Yo siempre renegué de las etiquetas porque te pone límites. Sí. Exacto. La etiqueta te pone límites. Sos trash metal. Y el día que alentaste la música, pará, eso no es trash, no, bueno. Claro. O el día, o porque por ahí otro que está escuchando, no, si es trash, a mí el trash no me gusta. Exactamente. ¿No? Y por ahí la etiqueta como que te encapsula, viste, y delimita. Exacto. Pero es que pasa exactamente eso. Nada, folk metal a mí no. ¿Viste? Porque por ahí. ¿Cree que va a escuchar Corpiclani o viste o ese en extremo? Pero si ahora le sumamos la parte estética. Tampoco, porque normalmente las bandas. Está decidido tienen que tocar a sin instrumentos y desnudos. No, el tema es que cuando vos decís. Toda la parte de folk metal generalmente tiende mucho a lo que es lo antiguo y las ropas así como. Sí. Y nosotros lo único, que tampoco es antiguo en realidad, usamos los kilts escoceses, es lo único por ahí raro. Y después el resto de la indumentaria es más rockero, es más. Bueno, y ahora vamos a las líricas. A las líricas. Y las líricas. ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho ya sobre las líricas? Queremos acá explicar, chicos, que tampoco son tan folk metal. Mirá que hoy te contradecimos todo lo que. Todo perfecto. Hoy viene en negativo, así que pónganse en fila, de a uno los atiendo. No, bueno, ahí también un poco nos separamos de las temáticas típicas de paganas y de todas las batallas y demás, que un poco hay algunas canciones que sí tienen un poco de eso, pero la mayoría no van directo, digamos, directo a eso. Muchas veces no muchas veces hablamos del tema de, no sé, por ejemplo, de la religión o de religiones paganas No, en general. No, hay mucha cosa que esté en contra. Es un ping-pong así, claro. No, bueno, tenemos mucho con mucho la manipulación, cómo interrumpe Pablito, tal cual. Eso era más. No, viene mucho hablando de lo que es la religión cristiana, ¿viste? Mucho palo para ese lado, con respeto, pero sin respeto en las letras, ¿no? Sí, o sea, que tienen un contenido netamente por ahí político, si se quiere. Ya, hay bastante de eso, hay bastante de eso. De que sean letras paganas o que sean letras de la antigüedad, ustedes tienen algo para decir. Claro, mucho de la antigüedad no hay en realidad. Hay eso, más contenido que tiene que ver con manipulación de masas, más contenido político de la religión. Sí. Claro, todo el tema. Es algo que ocurre hace 2000 años de que se inventó el cristianismo. Exacto. Así que más actual que es imposible, si no miremos los hermanos bolivianos, ¿qué le está pasando? Claro. Claro, toda esta cuestión de la lucha y la batalla en el campo de batalla y todo lo demás, lo llevamos como a un plano un poco más amplio y lo pensamos en las luchas de poder y la lucha del individuo contra el poder y las búsquedas personales de cada uno que también tienen que ver con el poder. Por ejemplo, eso es lo que está pasando en Chile. Sí. Lo anterior, lo que mencionamos en Bolivia, o sea, más actual que eso. Terrible, imposible. Vamos a hacer ahí hay unos temas cargados de su último trabajo. Vamos a escuchar algo de música. A cargar las pilas, las baterías para la próxima tanda de preguntas, prepárense. Bien. Vamos, que venimos. ¿Qué hay cargado? Tirame el título. Win Horizon. Muy bien. Win Horizon Blaze. Vamos entonces con Trinidad. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, escuchábamos entonces, Triana. ¿Cómo va? ¿El tema? El tema When Horizons Blaze. ¿Ese en qué disco está? Rising From Within, el último que hemos editado el año pasado. En el último álbum. Sí. Sí, le sacás ciertas cosas, por eso el tema es Halloween. Ah, mirá. Claro, ah. Por eso, pero justamente esa es una de las cosas que veníamos hablando, que en realidad no tienen mucho que ver con un estilo así de folk, de folk metal. Tiene guitarras clásicas, tiene una guitarra de un Halloween, tiene una voz así como esa, tiene un instrumento que es clásico de la música, del folk metal. Está buenísimo, al menos a mí me gusta. Muchas gracias. Muchas gracias. La gira del próximo año, ¿qué gira sería? Número. Sería la quinta. La quinta gira. La quinta vez que vamos. ¿El circuito que van a hacer repiten o están abriendo a otros lugares? Y estamos viendo de que se amplíe lo más posible. La idea es ir para toda Europa y para todo el mundo. ¿Allá quién los apoya? ¿A nivel sello, productora? No, somos independientes. Totalmente independientes. ¿No usan este management y esas cosas, oficina de management? No, tenemos un grupo de colaboradores y de gente ahí en Alemania que se fue armando con el tiempo. Uh-huh. Y laburamos muy codo a codo con esa gente. Pero es más bien un crew que fuimos armando y que se fue... Claro. Digamos, gente que se fue sumando, gente que también que nos ayuda muchísimo. Y estar en el circuito, usan los dos circuitos, digamos, el típico de los festivales de metal y los de típicos del folk. Más que nada el circuito del metal, estamos. El folk, a lo mejor hay lo que son las ferias medievales, claro, alguna fecha de específica de bandas, uh-huh, folk, pero en general, en todo lo que son los festivales heavy metal, los open air, festivales de ese tipo. Sí, bueno, este año tocamos en un festival muy lindo en Bremen que tenía como una temática medio marinera. Wow, sí, qué loco. Sí, entonces era una mezcla de música marinera y de música celta y nosotros entramos por ese lado. Éramos por lejos la banda más pesada del evento, todas las demás eran más folk o rock, folk, viste, una cosa así. Pero sí, como dice Juanjo, hay mucho más peso, mucha más presencia en los festivales de metal. Lo otro igual suma muchísimo porque allá la gente escucha de todo. ¿Y después de las presentaciones la gente les compra el merchandising y eso? Muchísimo, allá muchísimo. ¿Funciona eso? Funciona muchísimo, fue sorprendente. Las primeras veces que veíamos cómo se vendía todo lo que... El mecanismo es tocar escenario, bajar... Mesa de... Tal cual. De cine, así, ¿no? Exactamente, sí. Y ustedes mismos vender los discos. Sí, sí. Sí, bueno, tenemos gente... Bueno, hay gente que nos da una mano, pero sí. En algún lado se puede, en otros por ahí es más difícil. Pero siempre... El mecanismo más o menos. Sí, pero siempre después del show nos acercamos ahí porque la gente quiere saludar, sacar, uh-huh, una foto, firmar un disco. ¿Qué les dicen? A la gente está encantada ya. Where are you from, ¿no? Claro, ¿viste? ¿De dónde? Argentina. ¿De dónde? De Argentina, claro, sí. Un poco le sorprende eso, pero... Sí, mi bisabuelo se exilió allá. Claro, mi bisabuelo fue allá. No, pero no tanto por ese lado, pero sí, a la gente le copa un montón. Aparte allá el público heavy metal es muy diverso. Tenés gente, sí, joven desde el 20 y pico hasta 60 y pico. Sí, la familia, capaz. Claro. Claro, viste, es como... La música folclórica de allá. No, Alemania es diferente, es la estratosfera de... Es otro planeta dentro del mundo. Sí, allá, se nota que la gente que escuchaba rock pesado, metal, sí, o las bandas clásicas de los 70, como que las siguen escuchando hoy en, claro, día. Entonces van con sus familias y todo, es como una cosa muy... Muy naturalizada. Muy amplia, sí, hay como gente realmente de todas las edades en los eventos. Sí, ¿no? Y en todos los, sí, estilos, los punks, tienen su festi punk. Sí. No es raro ver allá gente de 60 y pico que va con sus pelos largos, sus campeones. Claro, ¿no? Sí. No, con los parches y típicos. Sí, claro. Y es buena la recepción entonces, ya que tienen tan arraigado toda esa cultura como... Sí, buenísima. Ustedes, son súper abiertos también, bueno, y súper entusiastas, muy concurrentes a todos los... ¿Qué otro país aparte de Alemania? Te iba a preguntar eso. ¿Sentís que hay mejor respuesta? En España hay mucha comunicación. Sí, en España hay mucha escena metalera también. Sí, en España, después en los países nórdicos también hay muchísimo. Pero con respecto a la música, ¿ustedes? Bueno, somos no estuvimos en los países nórdicos, pero somos bastante escuchados en Noruega, Suecia, Finlandia. Hoy en día, con todas las cuestiones de las redes y demás, puedes ver las estadísticas y demás, y en esos países se nos escucha bastante. Porque es habitual, o sea, acá más que en otros países, sí, es muy loco eso. No esté todavía aceitado el y sistema. Y ahí no va a pasar eso, sí, no va a pasar, porque ¿cómo? Ya tuvo su época de auge, acá en los 90 tuvo una época de auge tremendo el metal, y después fue decayendo, y ahora, lamentablemente, no sé, es como los pibes más jóvenes no escuchan ni siquiera mucho rock, digamos. Hacen claro. Black. Los pibes más jóvenes hacen música más extrema. No, algunos que sí. Tenés pibes que todavía están en el metal, sí, pero en general hay nichos, pibe, viste, pero los chicos tienen lo razón que te quiero decir, antes yo estaba en la secundaria y todos escuchaban rock, ponele, claro. Y ahora ya le gusta otras cosas, sí. El trap. Sí, por ahí te conocen, te pueden escuchar Metallica. Sí, trap, claro, escuchan, sí, le gusta Iron Maiden, ponele, pero lo más conocido, pero en general ya mucho no hay una cultura. Sí, así, eso es verdad, metalera. Eso es verdad. Sí. Pero yo me refería a lo que es descarga, ¿viste? La nueva manera de vender los discos, sí, sí. A través de internet, que acá todavía esa forma o ese sistema por ahí no entró o no sé. Bueno, Spotify la gente usa muchísimo. Sí, pero me refiero a comprar un disco, uh-huh. Por ahí te pueden descargar un tema, pero en Europa es más normal que te descarguen un disco, a eso me refiero. Ah, sí, bueno, hay dos tipos de manera, o sea, hay dos formas de consumir música por internet. Una claro. Es por Spotify, tipo escuchás stream. Bandcamp, otras plataformas. Descargar también. El disco y sí. Tenerlo vos, que es lo que se hace por iTunes, por Amazon también. Eso es cierto, acá hay poca gente que descarga, que compra el disco. Que compra el disco digital, a eso me refiero. Es cierto. No sé, eso la verdad que ni idea si. Sí, va a pasar. Pasa que es caro también. Vos de golpe vas y, qué sé yo, descargar un disco sale $9, ¿viste? Y $9 para nosotros es un poco de guita, sí, y por ahí para otra parte $10, qué no sé yo, es. ¿Viste? Como claro, que de exacto. Golpe es algo que por ahí no vale la pena, mientras que te suscribís a Spotify o algún streaming y escuchás toda la música que quieras, uh-huh. Toda la música que quieras. Por mucho menos, ¿no? Claro, entonces, bueno, son costumbres, digamos, eso. Sí. No, pero igual, es un poco lo que pasa, es el reflejo de lo que pasa con los recitales internacionales. No es que los músicos están cobrando un montón, sencillamente cobran en dólares y para nosotros el dólar está carísimo. Sí, claro. Entonces, sí. Lo mismo, el mismo calle que pone una banda internacional acá, que lo pone en otra parte del mundo, ¿entendés? No le significa al público tanta cantidad de guita como para el público de acá. Lógico, ese claro. Es el tema. Y lo mismo pasa con las descargas de música, por eso funcionan también todos esos sitios, Spotify, en donde vos decís, bueno, escucho la música. Sí, pero hay una cuestión económica también con el merch físico, también con los CDs, sí, y las remeras. Claro. Por ahí la gente se gasta una entrada para un show, digamos, en capital, puede hacer cualquier cosa entre 150 y $500, ponen, ¿no? Claro. O sea, o 600, dependiendo del lugar, viste, la cantidad de bandas y demás. Y el tipo que te gastó, no sé, $300-400 en una salida, que aparte tiene que comer, tiene que tomar y a... O viajar también. Claro, sí, viajar y de golpe no comprarse acá en capital, un CD, un CD y una remera salen 800 mangos y el tipo dice, pasa que voy a gastar $3,000 en una salida, ¿viste? Entonces, sí. Qué sé yo, eso también es muy complicado para la gente que no tiene tanta, pero, por ejemplo, plata hoy en día. Ustedes giran en la época de los festivales. Sí. Y el resto del año no está muerto el Europa, o sea, siguen habiendo shows. Siguen habiendo shows, o sea, menos, pero siguen. Pero como habiendo. Que la gente ya está con la cabeza pensando en el festival de verano para. O porque compró su ticket un año antes. Claro, claro, en el verano es cuando hay más. Y aparte, como decís vos, hay un año de anticipación porque la gente ya sabe, se anuncia el backend y a las 2 horas ya no hay más entradas. Sí, eso es increíble. No se sabe ni qué bandas van a tocar y claro. Ya la gente. Agótalas. Es como un ritual para la gente allá también, porque de golpe irse a un festival al aire libre por 3 días significa agarrar el auto, irse con la carpa, llevarse los packs de cerveza que van a tomar todo el fin de semana, sí, es la parte más llevar la parrillita para cocinar algo, como es toda una planificación, sí, sí, sí, aparte sí, de sí, grupos sí. De mucha gente. Viajan de todo el mundo, bueno, eso sí, es... Sí. Yo creo que es excepcional, ese festival es único. Sí, y hay muchos. A pesar sí. Que hay 10.000 festivales más que están recontra re buenos. Hay muchos que son muy grandes también y muy buenos que también vale la pena, viste, tener en cuenta que de hecho Los están teniendo en cuenta. El año que viene hay un festival grande que vamos a estar, que no podemos todavía decir cuál es. ¿Qué país? No, todavía no. ¿El país? Alemania. Sí, tenés todos los días, tenés uno. Sí, así que ¿Vas al este o...? No, no se puede. Es una información confidencial ahí, ¿no? Pobre. Bueno, no me dejan hablar, vamos a escuchar música entonces. No, pero sí, como vos decías, hay actividad todo el año. Pasa sí, obvio. Cuando la gente más sale y más se va para esos lugares, ¿no? Está perfecto. Lo de Alemania es increíble porque en 20 días haces 20 fechas. Eso es impresionante. Uh-huh. Es impresionante. Sí, Dead Bloom, ¿no? Blow. Déale nomás. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. ¿Tenías algo para decir? No, te vi muy emocionada. No, yo estaba hablando con él. Vos viste que no, yo no, dije no, tenés que estar atenta a la luz, momento, ¿no? Hablar con el operador. Nada, yo quería hablar con él, no quería hablar con vos. Hablame un poquito que, del tema este que escuchamos recién. ¿Qué es a pedo? Deathblow. Una canción que a mí me gusta mucho y creo que a Pablito también, ¿no? Y hablame un poquito de los instrumentos que se van escuchando. Siempre yo la pido en el setlist. Hay veces que cuando estamos tratando, este queda afuera y yo digo, ¿cómo que no vamos a tocar Deathblow? Es uno de los que siempre digo que, sí, que tiene que sonar en todo show de Tridana, porque a la gente le gusta mucho y tiene muchísima energía. Es como un buen tema para cerrar un show. ¿Viste? Sí. Hablame un poquito de la composición tema, de los instrumentos que escuchamos. Muy bien, bueno, tiene de nuevo guitarras, bajo, batería, algunos arreglos, aparte del tin whistle, por supuesto que es el instrumento folk, sí, pero aparte nosotros también ponemos algunos instrumentos de background, es que a veces no se distinguen bien, pero están ahí como dando un colchón, dando una atmósfera. Uh-huh. En este caso es el arpa de boca, hay un poco de arpa de boca. Que se escucha, claro, sí, por eso te decía. Sí, hay didgeridoo, hay también un poco de mandolín, de bouzouki y guitarra acústica también. Claro, ahí sí. Dando un poco. Después para el vivo, ¿cómo lo simplifican? Para el vivo, ¿cómo simplifican toda la composición? Compleja, ¿cómo la simplifican en el vivo? Y a nosotros nos gusta usar algunas pistas de fondo, sí, siempre. Nos gusta mucho porque completan un poco el sonido de la banda. O sea, estamos tocando nosotros, pero hay esos soniditos de fondo que un poco completan el sonido. Un poco lo importante de estos instrumentos es que haya una variedad sonora, como distintos timbres, uh-huh, sonando en distintos momentos y que haya un contraste. Como que el tema que empieza con un sonido de bouzouki y después pasa el sonido más heavy. El tema es que, claro, no podés poner un tipo que toca el bouzouki nada más para los primeros 20 segundos. Sí, claro. O sea, se puede, pero es un poco impráctico, ¿viste? Entonces sería algo excepcional. Sí, cosa. A nosotros nos gusta tener como una formación más compacta. Entonces, un poco por eso. ¿Y la próxima fecha esta cómo va a ser la presentación? Digamos, tenemos la banda. ¿Qué es lo que van a presentar arriba del escenario? Tenemos la banda sonando, nosotros cuatro. Somos Joaquín Franco en batería, Diego Rodríguez en bajo, Pablo Valen en gaita, Tin Whistle, yo en guitarra y voz. Va a venir un músico invitado. Y bueno, nosotros, la gente, una combinación muy linda. O sea, vamos a hacer un par de temas que hace un tiempo que no hacemos, o que no hacemos en versión eléctrica porque veníamos haciendo acústico. Y bueno, temas del primer disco de Ride for Rebellion, porque uh-huh, bueno, también no sé si ya hablaron. Sí, sí, adelantó un poco él. Del relanzamiento de Ripe este año, entonces como un poco para celebrar eso y arengar un poco a la gente a escuchar de vuelta. ¿Solo la pista de la voz le cambiaron? Yo regrabé las pistas de voz y además se remezcló el disco y se remasterizó. O sea, tenemos un sonidito más bueno, lindo. Entonces más hay una ganancia ahí de un plus de... Sí, sí, sí, sí, sí. Importante. Sí, sí. Bueno, ya habíamos comentado de que el set va a incluir un poco lo que es la discografía de la banda. Todo, y creo que va a ser el show donde más temas habremos tocado acá en Argentina. Sí, va a ser un show bastante... ¿Horario popular de inicio? Bueno, el show va a arrancar alrededor de 8:30 con Utópica. Va a ser la banda que abre el show, uh-huh, y después nosotros. Perfecto. Sí. Hasta que la vela no arda. Sí, nosotros estaremos tocando, calculo, alrededor de 10:20, una cosa así. Perfecto, sí, perfecto. Sí. Y después, la fecha del tour, para aproximadamente cuándo... Va a incluir todo el mes de julio y agosto del año que viene. Julio y agosto. Con ya 9 shows confirmados y esperando más. Mientras tanto, acá stand-by la banda hasta que regresen. Y en este momento sí, porque yo me estoy yendo a vivir allá. Así que, bueno, un poco la principal actividad de la banda va a ser allá. A laburar. Sí. A darle duro para ubicar la banda Para pegar el mercado. Claro. Te vas a quedar allá definitivamente ya. Sí. Wow. Sí. Wow. cambio. Bien, una buena... Un gran cambio, sí. Pero bueno, vamos ahí a la aventura. No, está bien. Hay que hacer las cosas en las que uno cree, así que para adelante y sí, va a salir todo bien. Vamos a... Ahí programado, ahí, ¿qué tenemos? Tenemos un tema más, pero cantámelo porque... Claro. Ah, When the Enemies. Claro, exactamente. Bueno. When the Enemies. When the Enemies Close. When the Enemies Close. Con esto quería despedirlos porque... algo que quieran agregar respecto a la fecha, creo que ya más o menos. Bueno, recordarles está. Un poco que todavía tienen tiempo de conseguir las anticipadas, sí. A través de www.tridiana.net/emergente y que también las pueden conseguir en Disquerías Volumen 4 y BBM Records. Están todos invitados, la verdad va a ser un show muy lindo, el último show del año y el último show en bastante tiempo. La idea es igual seguiremos tocando acá cuando yo venga, tocaremos en Argentina. No, obviamente, no se obviamente. No termina nada, pero bueno, aprovechen de venir porque en serio va a estar muy bueno el show, no se lo pierdan. En las redes sociales, ¿dónde los encontramos? En Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en nuestra página que, como dije recién, es www.tridiana.net. Y por las entradas, la gente también se puede comunicar con ustedes vía Messenger o solamente... Sí, la gente espacios. También puede escribir a nosotros suceder, directamente. Sí. Por eso pregunto, sí. Suele suceder. También okay. Tenemos un grupo de WhatsApp de difusión que a todos los que nos quieran agregar nos pueden mandar por mensaje privado su WhatsApp. Los agregamos al grupo y van a recibir las novedades de la banda. Ah, buenísimo. Sí. Eso yo no lo he visto. Así, al menos sí hay grupos, pero no con una banda específica. Bien. Sí. Eso está bueno. Está bueno. Sí, es muy bueno porque la gente dice, bueno, tengo el Facebook, qué sé yo, sí. Tengo el Instagram. Pasa que Facebook e Instagram son medio raros con el tema de hacerte enterarte de algo que te visible, interesa. Claro. Visibilizarlo. Porque están todo el tiempo cambiando los algoritmos que tienen, exacto. Esas cosas sí. Medio raras. Entonces gente que por ahí le encanta la banda queda y sigue fuera. La banda, no se entera de una publicación porque Facebook no se la muestra, porque de los 12.000 seguidores que tenemos, se la muestra solo a 500. Sí, ponele. Eso es una cosa que... Claro. No, en cambio, cómo... el WhatsApp, el mail son maneras directas de enterarse siempre, ¿viste? Te mando un mail, te mando un WhatsApp y te llega, ¿viste? Claro. Yo siempre... La gente generalmente... El tema del Messenger y la comunicación por Facebook parece un poco impersonal. Por eso les hice esta pregunta, porque nos encontramos ante... Che, sí, quiero hablar con Tridiana, quiero hablar con tal banda. ¿Le podré hablar al batero? ¿Le podré hablar al violero? Porque sí, hoy si ya... vos lo haces por Facebook, por Messenger, es un poquito más directo. Tienes que esperar a que te conteste. Por WhatsApp es mucho más directo. Lógico. De todas formas, sí. Siempre la gente es vaga, así que está esperando que le den todo el servido. Y, totalmente. Y ya creo que se pasan demasiado de brindar todas las opciones, ¿no? Pero pongan en Google el nombre de la banda y algún link les va a tirar. Sí. Aunque sí, sea el canal de YouTube. Todo, ahí está todo. Pero. Pero igualmente, bueno, la invitación para poner algo diferente, porque un poco, como sí. Dice Pablito, o sea, uno puede tener Instagram, Facebook, Twitter, todo lo que quieras, pero pasa esta cuestión de los algoritmos que mucha gente no se entera. Sí, y con sí, esto sí, del WhatsApp sí. Está muy bueno porque es bien directo, te llega seguro al toque, se enteran todos. Y también eso habla un poco de lo que ustedes consideran o de lo que ustedes quieren tener como relación con el público, que no les sí. Es indiferente, bueno, me habla cualquiera. Sí, de verdad, a mí me interesa. A lo que vos me quieras preguntar, así que tomá mi número de WhatsApp, y eso no es poca cosa. Exacto. No es poca cosa, eso a, che puta, uy mira, estos pibes de verdad me están prestando atención, si yo de verdad te foto quiero, triple X, quiero no, tener por favor. No, esas fotos no, esas pero fotos no, habla mucho de la relación sí. Que ustedes tienen con el público, que está buena, que sí. No todas las sí, bandas sí, eso se llama respeto. Exactamente. Realmente un gustazo haberlos tenido acá charlando, enterándonos de las novedades. Gracias por venir, chicos. Por favor, y gracias. Viendo cómo va a ser la previa de la próxima presentación. Bueno, para cerrar, anuncien el tema, si querés comentar algo respecto al tema, como para. When the Enemies Close, bueno, es un tema que fue el segundo videoclip que hicimos, uh-huh. Un tema en el cual participó Lilia Lemoine, una chica muy conocida que hace cosplay y hace unos disfraces espectaculares. Y la verdad que se ha convertido en un gran hit también de la banda, con una letra muy copada y muy enérgico. No sé qué más agregar. Uno de los temas preferidos del público. Sí. Bien. Sí, sí. Y uno que fue nuestro caballito de batalla muchas veces, cuando estábamos en Europa tocando en festivales, muchas veces abríamos con When the Enemies Close. Y era un buen puntapié. Y la gente como loca. Es sí. Como el tema emblema, ponele como para arrancar. Sin falsa modestia tenemos muchos temas emblemas. ¡Wow! Bueno. Va, si no, porque en realidad compone Juanjo, así que... ¿Compones vos solo? La música la sí, música, pero Pablito sí. Es un gran autor de muchas de las letras. Escribimos las letras en conjunto, pero en general la música la compone Juanjo, así que yo puedo hablar maravillas acerca de la música de Tridana, pero no estoy hablando de mí mismo, así que no es... Claro, está bárbaro. ¿Y producen material así con tiempo o ya tienen? ¿Se levantaron una mañana y dicen, uy, quiero escribir tal cosa? ¿O se sientan a...? No, bueno, esto es un gran ejercicio. El tema de componer y producir música es un gran ejercicio. Uno no es que está sentado y de pronto tiene que esperar a que le caiga la idea. Uno tiene que trabajarlo, o sea, esforzarse a tirar ideas... volcarlas, irlas desarrollando, trabajando y bueno. Es un trabajo, claro. Hacer un disco lleva un año tranquilamente. Bueno, nuevamente gracias muchachos, un gustazo y la mejor para el año que viene, que puede ser un nuevo inicio, ya con el hecho de tener una pata tuya ya establecida, es muy importante para el apoyo sí. Y el movimiento de la banda, así que bueno, muchas me gracias. Alegro, una muchas muy buena. Muchísimas cerramos gracias. Esto entonces escuchando el tema. When the enemy's close. Gracias, Triana. Die! Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Chile resiste. Vamos ya con un mes de resistencia de nuestros hermanos trasandinos al sistema opresor y el desastre que están haciendo las fuerzas que tienen el poder, ¿no? Con la gente. Acompañando a la resistencia de nuestros hermanos trasandinos acá a la distancia. Siempre vamos a hacer la mención y ahora la tenemos que ampliar a Bolivia, Ecuador y si por favor Colombia se está movilizando también. Así que me parece que vamos a tener un 2020 movidito en cuanto a lo que refiere a las movilizaciones y reclamos de los derechos que corresponden, ¿no? Porque esto no es nada gratuito. En este espacio que denominamos Chile Resiste vamos a presentar ahora a Disaster, una banda oriunda de Melipilla, al suroeste de Santiago de Chile, una banda que está en actividad desde el 2001, hace ya un tiempo. Ellos practican un thrash, la vena de las antiguas bandas de los 80, encontradas algo de las bandas alemanas. Tienen tres álbumes editados. El último es del 2019, Rituales de Sangre, pero el que nos convoca en este momento es Pestilencia, álbum editado en el 2012 y para el cual fue convocada la productora de videos DFM a cargo de Leo Pozo, nuestro amigo, para que les produzca un videoclip a pedido de la banda. Y nos cuenta Leo, dada la contingencia de nuestro país y a solicitud de la banda, creamos un video que representa toda nuestra rabia contra quienes juraron defender al débil. Y estas últimas semanas han provocado tanto dolor a su pueblo. Nos estamos refiriendo a las Fuerzas Armadas, a los pacos, a toda esa gente que está abusando de su poder de una manera que no tiene nombre. Este video es una compilación de imágenes de todos los hechos que transcurrieron este último mes para dar forma a las palabras vomitadas en este tema. El tema es Escoria Policial. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Seguimos con un tema ahora del último trabajo de la banda paulista Nervosa, tercer álbum editado el año pasado, Caída de la Humanidad, Downfall of Mankind. En este trabajo encontramos el tema Raise Your Fist, Levanta tu Puño. Este va para los activistas, este va para los militantes. Si crees en una causa, levanta el puño. Si crees en la igualdad de derechos, levanta el puño. No temas, unidad, fuerza, lucha, resistir, sueño de libertad, sueño de justicia. Luchar contra la opresión, luchar por un cambio. La historia está formada por aquellos que toman una posición y luchar por el cambio. Háganle saber que no pueden derribarnos. Levanta tu puño, no temas. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Vamos a una tercera banda para cerrar este socle, este bloque que humildemente hacemos a la distancia. Chile resiste para nuestros hermanos trasandinos. Ahora una banda que está considerada como la primer banda de folk metal. Una banda originaria de Newcastle, el Reino Unido, formados en 1990. Entonces estaban las voces Martin Walkyier, que venía de la banda Sabbath, una banda trash inglesa de mucho peso en la escena y que se estaba separando, para entonces incorporarse a Skyclad. Fue una banda muy prolífica en cuanto a ediciones, a material grabado, ¿no? En el periodo donde cantaba Martin, grabaron 10 álbumes de estudio, sacaron 2 álbumes en vivo y una compilación. Las letras iban por el lado de asuntos sociales, política, historia. En el año 96 sale el álbum Himnos Irracionales, Irrationals Anthem. El álbum que vendió, este álbum vendió muchas copias. Creen ellos que es el más exitoso en ventas hasta ahora. Y el tema que abre este trabajo se llama Calle de la Desigualdad, Inequality Street. No puedes cocinar una tortilla sin romper los huevos. Primero están agrietados y luego golpeados. Las únicas cosas agrietadas por aquí son nuestras cabezas. Recepciones para desastres que seguimos repitiendo. La vida es realmente una caja de chocolate. Algunos prescinden, otros tienen mucho. Inequality Street, Skyclad. Life's really a chocolate box. Some do without. Others have plenty, it sticks in my throat. My stomach's in knots while your box is so full, mine's perpetually empty. They're both full-fed lies. Lies from the cradle. Life's really a chocolate box. Some do without. Others have plenty. It sticks in my throat. My stomach's in knots while your box is so full. Mine's perpetually empty. It sticks in my throat. My stomach's in knots while your box is so full. Mine's perpetually empty. Thank you. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, estamos ahora comunicados con Ariel Basualdo. A ver, vamos a probar la comunicación. Hola, Ariel. Hola, hola. Hola. Hola, Ariel. ¿Qué tal? Te saluda Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? Desde acá, Diabolus y Música, desde Capital Federal. Un gustazo charlar con vos. ¿Dónde te encontramos en este momento? ¿Dónde estás? Ahora estamos acá en Plaza Huíncul, provincia de Neuquén. Y bueno, antes que nada, muy agradecido con Alejandra y con vos por darnos un espacio para mostrar un poco de qué se trata. Por favor, este nuevo proyecto que encaramos. Un placer enorme. Un gustazo. Bueno, la excusa de este llamado es porque va a salir un nuevo álbum de una nueva banda, Che Huelche, de la que vos formás parte. Pero esto es un proyecto paralelo a tu banda, a Oniken. Claro, es un proyecto paralelo. Bueno, veníamos charlando hace mucho con mi cuñado, que es el baterista de Che Huelche, Sebastián Figueroa, y bueno, y con mi hijo Juan Bruno Basualdo, que es el batero de Oniken actualmente, y a la vez es el guitarrista de Che Huelche. Así que bueno, este año se pudo concretar, bueno, los primeros ensayos, y pudimos grabar nuestro primer disco, que bueno, que ya está pronto a salir, y muy contento con el resultado y poder haberlo logrado a la par de Oniken también, ¿no? Porque con Oniken también tenemos, claro, preparando un nuevo disco que grabo ahora en diciembre, enero, pero esto de Che Huelche salió todo tan rápido, bueno, gracias a muchos amigos también que se jugaron por uno, y bueno, ya está pronto a salir el disco, y bueno, algo se va a poder escuchar acá también. Pero ¿cuál era la idea, por ejemplo? Porque ¿en qué se diferencia con Oniken? Y musicalmente tiene bastante diferencia en lo que musical, ponerle la composición de guitarra, la composición de canciones también, aunque yo compongo en Oniken, también está también un poco más familiar también, y a la vez también el tema de cantarle a nuestra gente, a nuestra Patagonia, como lo hago en Oniken también, y yo lo escucho que suena un poquito más pesado, un poco más heavy, no tan metal argento como es Oniken, ¿no? O sea que es como más variado. Sí, un amigo cordobés hace poquito, unos días, también le mostré un tema y me decía que es casi crossover. Y ahí bugueando nos fijamos qué quería decir. Sí. Se mezclan un par de estilos también en lo que. Se mezclan un par de estilos y lo que es la forma y el sonido final de Che Huelche, ¿no? Es un poco más clásico, suena bueno, un poco más heavy clásico. Sí, también puede ser un heavy clásico ahí, bueno. Pero también, bueno, tiene que ver con la forma de componer que tiene la guitarra mi hijo, y bueno, en este caso yo me hice cargo de las letras, claro, el bajo y algunas posiciones, y bueno, mi cuñado en la batería, entre los tres que pudimos lograr un sonido que creo que es diferente, y bueno, varios amigos ya me lo han dicho y ha tenido aceptación lo poquito de otras que se están pudiendo mostrar, y bueno, ya pronto, fin de... Los temas que pudimos escuchar nosotros realmente suenan muy bien, y la verdad que fue todo muy rápido, por lo que estoy viendo, porque el 3 de marzo como que arranca todo. Claro, ya veníamos hablado nada más esto. Con una idea. De este proyecto, teníamos el nombre de la banda, todo. El año pasado no se pudo hacer, bueno, hace 3 años veníamos charlando, y bueno, este año en marzo paramos ahí, teníamos en marzo, creo que se tocó una sola vez con Oniken, fuimos a ensayar con mi cuñado. Con Juanchi, bueno, con Juanchi estamos todos los días tocando la guitarra, claro, hablando de música, y estamos juntos siempre. Y bueno, se pudo dar ahí, en marzo ensayamos hasta abril más o menos, se pudo terminar el disco y en el mes de agosto lo grabamos completo. Y bueno, ahí al toque pude hablar con la gente de Ícaro, que también Carlos me preguntó qué era eso que habíamos subido a internet, los videos que subimos a YouTube. Le dije que era un proyecto nuevo, me dijo, bueno, no tiene que escuchar el país. Bueno, me agradeció con Carlos Zárate de Ícaro, que no tiras a dónde y confía en que Che Huelche también puede tener su primer disco a nivel nacional. Qué bueno el apoyo de Carlos, así directamente, de ver lo que sería como un borrador y directamente ofrecerte a producirlo, ¿no? Porque realmente está apostando a algo que todavía ni siquiera lo habían tocado en vivo, ¿no? No, habíamos hecho solamente una presentación de 4 temas. Tocamos con Oliquén en Zapala el 6 de julio y ahí subimos con Chihuahua, hicimos 4 canciones. Pero el 20 de julio tocamos en Villa Regina, Río Negro, y también ahí hicimos como para mostrar un poco la onda de la banda a la gente. Y bueno, después pudimos ya. Ahora el 20 de diciembre vamos a hacer una presentación solos en acá 70 kilómetros en la localidad de Zapala, presentando y adelantando un poco de lo que va a ser el disco, hasta esperando para abril, marzo, presentarlo en Capital, lo que es Capital, el proyecto. Y bueno, como te decía, de ese borrador, como decís vos, que pudo ver Carlos, bueno, eso es, también es gracias al laburo que venimos haciendo con Oniquén hace 29 años. Por eso también he recibido mano de muchos amigos también que se han interesado a ver qué onda era este proyecto, y bueno, ha tenido buena aceptación. Y bueno, y qué más de poder tener un disco en la calle a nivel profesional, ¿no? A mí me llamó la atención porque, conociendo la carrera de Oniquén, me sorprendió porque estabas tocando con tu hijo. Digo, que quizás sean temas que no entraban en Oniquén o no tuvieron aceptación en Oniquén, pero igual de todas formas sigue siendo un trío, o sea que mucha decisión para ver esto suena o esto no suena. Eso me llamaba la atención, ¿no? Que lo hicieron con otro nombre y otro proyecto, porque vos escribís las letras también, ¿no? Claro, todas las letras son mías y bueno, Oniquén también, el 90% también compongo yo. Claro, por eso, Te digo, fue algo. Es la forma que tenemos siempre, guitarreamos o de que era chiquito con mi hijo y ahora verlo tocar la guitarra, muy versátil para tocar la guitarra, no se encasilla en un solo estilo. Y eso creo que como dijo Carlos, tiene que escucharlo el país, ¿no? Claro. Sin haber escuchado un tema o algo, sino bueno, después ahora pude ya escuchar el resultado final de lo que está grabado y bueno, nos felicitó y todo eso, y bueno, ahora ya está. Creo que ayer ya entró a fábrica el disco, así que muy contento, ahora ya está por estrenar. Muy bien. Así que bien, muy contento, aparte de poderlo compartir con mi cuñado, que fue un loco que me acompañó muchísimo en Oniquén. 16 años tocó con nosotros la batería, anduvo por todo el país con nosotros y bueno, consiguió como quien dice, un buen laburo acá estable, que todavía está trabajando ahí, que ahora tiene esos ratos como para tocar un poco, y cuando le propuse de vamos a grabar esto, vamos a ensayar esto, no tuvo problema, y qué mal, como que no sé, vuelvo a revivir viejos recuerdos. Y seguro. Y bueno, junto a estos dos, como yo siempre lo digo, son qué groso el apoyo de la familia, que hace, ¿no? A pesar de que ser es metal nacional, es hecho acá, ponerle también el disco fue grabado en nuestra ciudad, acá, Cutralcó. Sí, eso te iba a preguntar. En un estudio de 32 canales, lo que se logró, creo que a nivel sonido, se logró un buen laburo hecho acá, con nuestros paisanos acá, así que ojalá que pronto ya se pueda escuchar. Estamos ansiosos de que lo escuche completo la gente el disco. Claro, bueno, claro, y claro. Y empezar a ver cómo para moverlo con esto. Y hablame un poquito del nombre del disco, Nunca Mutú y Quedémonos, y la tapa. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Bueno, Nunca Mutú y... ahí te puedo comentar también que recién dijiste vos que hay letras que habían quedado fuera de Oniquén. Bueno, Nunca Mutú y es un tema que quedó afuera. Siempre es un tema que es como... que dice que no nos vayamos, que nos quedemos. Que hay una letra muy conocida que es a Mutú y... Sí. Que muestra el aborigen, a nuestra gente la muestra vencida. Vámonos, que el alambre y el hospital pueden más. Y eso es totalmente incierto, porque acá todavía hay gente de pie. En Villa La Costura, en nuestro propio norte neuquino, en Río Negro, en todo el país, están resistiendo de pie. Hay caciques que están vivos todavía, y hay nuevos caciques en la actualidad. Y hay gente que está recuperando su tierra hasta hoy en día. Sí, ahora, totalmente. Ahora, poner el 27 ahora de 25 de noviembre, ahora se cumplen ya 2 años que mataron a... Se cortó. En una toma de tierra, que son sus propias tierras, que los quieren arrancar de ahí. Sí, claro. No, te escucho. Se entrecorta. ¿Viste? Y bueno, y... Te estoy escuchando. Nunca Mutuye es un... ¿Me escuchas bien? Sí, a veces se entrecorta, pero vos dale. Bueno, y ahí mejoró. Nunca Mutuye es el título no nos vayamos, quedémonos, siempre... Vamos a estar de pie, más allá de que estemos nosotros, esté quien esté acá, en nuestra Patagonia, hay muchísima gente que defiende su tierra a través de la música. Y bueno, uno lo trata de hacer también a través de lo que es el heavy metal. Claro. Y poder cantar canciones que nadie por ahí se anima, que el tema Mutuy está más, que ahí se equivocó el poeta para mí, y era un tema que yo lo tenía para Oniquén, bueno, lo pude hacer ahora con Chehuelche. Y bueno, y la tapa del disco significa más o menos como lo que hablaba recién de nuestros hermanos chilenos recién, como el tema de la gente esta de Brasil también, significa lucha, significa el cultrón atrás del puño, de le pusimos un puño a nuestro tapadisco. Espera un segundito que justo justo se perdió una parte que me parece que es muy interesante cuando hablas del cultrón. Esa parte no se escuchó, se entrecortó, pero yo entendí de lo que estabas hablando. Hola, claro, hola. Bueno, el cultrón identifica... Sí. Hola. Sí, ahí está, dale. Ahora sí. La tapa de Chehuelche, bueno, tiene... El fondo es la cueva de las manos de nuestros ancestros allá en Santa Cruz. Sí. Le pusimos ahí como para entrar que ellos dejaron esas marcas diciendo acá estuvimos, acá estamos, y bueno, acá estamos a través de la música nosotros. El puño significa... La resistencia. Lucha, la lucha también. Claro, porque el metal siempre se trató de eso. Se claro. trató de resistir, claro que sí. De decir lo que no puede decir la gente de nuestro barrio, poner nosotros a través de la canción la podemos decir, como lo han hecho muchas bandas. Hoy ya como que se dejó de hacer un poco eso de la lucha y el sentimiento metalero, ¿no? Claro. De decir acá estamos peleando, o cantar la canción de como quien dice, de protesta, o no sé cómo decir. Hasta hoy muchos dicen también, eso es metal cabeza, creo que no. Si es metal cabeza, bueno, estamos muy contentos de hacer metal cabeza. No, seguro, pero nuestra gente son etiquetas, no pasa nada. Claro, no, pero te digo, ¿viste? Bueno, de eso se trata la tapa, es un puño, es lucha, es unión, como decías vos. Sí. Hoy en tu palabra también se trata, y el cultrún representa a nuestro pueblo originario de todo el país, sería. Pero más allá, como que estamos ahí poniendo el pecho por eso y a través de la música. Y de eso se trata. Otra cosa que me gustó mucho, que en el logotipo incluiste un cóndor. Sí, el cóndor representa, ese cóndor lo usamos mucho con Oniquén, representa nuestra libertad, para nosotros es muy sagrado también lo que es un cóndor. Sí. Oniquén escribió un tema que se llama Por ser un libre también, que también habla un poco de lo que sería la libertad que tiene uno a través de la música y los años, ¿no? Ya casi 32, 33 años que estoy en esto, sí. Y hoy, bueno, junto a mi hijo estamos con el contrabanda, y bueno, el cóndor sobre el logo de Chehuelche significa la libertad, y también para que algunos amigos identifiquen que ese cóndor era el que usamos en los afiches de Oniquén, en las tapas de Oniquén, se usó en casi todas las tapas un cóndor. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. De eso se trata, poner el cóndor ahí como para que digan que somos nosotros, y bueno, muchos amigos ya saben que somos nosotros. Es más o menos para identificar nuestra Patagonia, nuestra libertad de ser un músico, un paisano neuquino que todavía también puede decir algo desde acá de tan lejos a nivel nacional, ¿no? Después otra temática que tocás en el tema, por ejemplo, Cordillerano Destino, no a la mina, haces la mención de todas las minas que están haciendo, que contaminan, y ahí en una parte también hablás, nombrás a los árboles, a los que son originarios de la zona, como la araucaria, que da el pehuen y todo ese tipo de cosas. Que, claro, exacto. Que la gente tiene que saber también que eso existe, que forma parte de la cultura de una región, que es muy importante para la supervivencia de la gente de esa región, que ellos necesitan esos árboles, y si prosperan la minería a cielo abierto y todo ese tipo de cosas que contaminan, se va a terminar eso, eso es contra el ser humano, es una cosa de sentido común. Claro, bueno, eso se trata, eso ya fue el año pasado que fuimos acá cerquita, estamos a 60 kilómetros nosotros de la precordillera, acá estamos en la precordillera, estamos a 60 kilómetros de la cordillera, y fuimos ahí, y ahí donde vimos todo lo que transmití en esa canción, cerros cortados a la mitad, mucha maquinaria pesada, a lugares donde íbamos a buscar piñones, que se llama el fruto de la Araucaria, claro. Ya no se puede entrar, hay barreras, la gendarmería. Qué loco, por favor. Nos bañamos cuando éramos pibitos, ahora ya no se puede entrar. Y por eso digo, la cordillera está triste, y ojalá que la gente se pueda dar cuenta de una vez por todas, porque qué sé yo. Tenemos acá un paisaje, nuestro de paisaje, y se deja hacer que se ponga así como está nuestra cordillera, sí. Contaminando y todo lo que está pasando, ¿no? Con no tan solo con la minería, también con el fracking que están haciendo con el petróleo, están perforando arriba de los cerros esto. Abajo del agua, de todo el lado. Es terrible. Bueno. La ambición del ser humano no tiene límites. La ambición por el dinero no tiene límites. Es importante que existan bandas como ustedes y que vayan generando álbumes, discos, que a través del apoyo de sellos discográficos como el de Carlos puedan quedar plasmados para el futuro, para las nuevas generaciones, Por ejemplo, Alejandra me comentaba que le escribiste un tema a tu nieto. Sí, también. Mi nieto también, bueno, se llama Manuel, tiene 5 añitos y anda ahí en los ensayos nuestros de Chehuelche. Su papá está laburando con nosotros también de asistente. Es lo mismo que hacía mi hijo Juan con los ensayos de Niquén. Estaré compartiendo y sin inculcarle que tenés que escuchar metal, nada, sino por amor propio, al tener una batería, al escuchar una guitarra. Bueno, creo que acá en la Patagonia, sobre todo lo que es la Patagonia Argentina, hay mucho futuro metalero porque todavía se sueña. Nosotros, yo tengo 44 años y sigo soñando que me van a escuchar en otros lados, el otro lado de mi país, ¿no? Bueno, Niquén recorrí mucho. Sí. Con Chehuelche también espero hacer lo mismo, recorrer bastante, y ya con recorrer la Patagonia y que los paisanos canten nuestra canción acá en nuestras naciones, es algo que no se paga y lo hemos vivido en carne propia con Aniquén. Hemos llegado a bastantes ciudades con Aniquén, mínimamente conocido nos hemos hecho, pero volando bajito yo creo que se dan los sueños. Acá hay muchas bandas que sueñan todavía, nosotros también somos otra más que estamos soñando ahora, y bueno, y con gente como con Secho Dícalo y Carlos Zárate que apoyan así, es algo que creo que no va a morir. Podríamos haber hecho, qué sé yo, un tributo, no sé, cualquier cosa. Exactamente. Pero no, decimos hacer temas nuevos. Dijiste lo que es exacto, eso es exacto lo que vos decís, es tal cual. No te quedaste en la comodidad ni nada de eso. También podríamos haber hecho, qué sé yo, 15 años de mi Argentina. Sí, sí. 20 años de sentir metalero, pero decidimos jugarnos por esto, ¿no? Quizás también se hagan un año más adelante algún cumpleaños, algún disco, pero hoy que se puede componer y que se puede grabar a nivel nacional acá en nuestra ciudad, creo que ya también quedaron un par de canciones para lo que va a ser el segundo disco, que también otra propuesta que nos tiró con Oniquén, Carlos, de sacar un disco por año. Por eso vamos a estar grabando con Oniquén entre diciembre y enero. También con Chehuelche se va a hacer lo mismo, vamos a ver si para marzo más o menos ya vamos a estar preparando las 11 canciones nuevas que estamos deseando armar, y bueno, para grabarlo el año que viene también el segundo disco de Chehuelche. Eso se trata, ¿no? Para que crezcan las bandas y creer en lo que hace uno. O sea, que guste o no el mensaje. Ustedes se han ganado el mote de la banda que habla de lo que está sucediendo en nuestro sur y en nuestra Argentina con la naturaleza y de las peleas lógicas de los originarios de nuestro pueblo. Ustedes representativamente dentro de todas las bandas nacionales son esa banda que pelea por esos ideales, todos lo sabemos. Y el último se entrecortó. Hola, ¿me escuchás? No, le entendí. Hola, ¿me escuchás? No te entendí bien, Alejandra, se te corta. Que ustedes decía que se han ganado el nombre o el nombre de a nivel nacional de la banda que pelea por todo ese tipo de cosas, por cuestiones ambientales, por nuestros pueblos originarios. De hecho, el nombre ya mismo lo habla, tienen todos una trayectoria gigante dentro de la escena del metal nacional. O sea, eso se lo ganaron con mucho esfuerzo. Y es lo que nos sale a nosotros. Nosotros siempre, bueno, con Oniquén siempre cantamos a nuestra gente, a nuestra tierra, cantar, qué sé yo, como el tema Mi Argentina, cantar a nuestro país y poder pararnos en un escenario de cualquier parte del país, cantar nuestras canciones, cantar un loncombeo y que te lo canten en otra provincia, siendo el loncombeo una canción nuestra, una canción neuquina. Claro. Claro. Creo que ya subir al escenario, ya ganar, como decías vos, también no se trata de plata, no se trata de nada, sino solamente la satisfacción de poder decir y pasé por el heavy metal en una vida que tuve y canté lo que sentí, lo que me sale de adentro, cantarla a mi provincia, a mi tierra, siempre lo voy a hacer, cantarla a mi familia, que si yo le he hecho canciones a mi mujer, a mi viejo, a mi nieto, a mis hijos, a mis amigos, a mi país, a mi provincia, y siempre con la verdad. No es que vos te sentás y decís, voy a componer una canción para mi madre, para mi padre, no, las canciones vienen solas. El mismo tiempo te la va entregando de a poco. Seguro. Porque para eso vinimos, para decir algo. Porque para colgarte una guitarra, un bajo y no cantar nada, o soñar o aparentar, que uno no vino a aparentar nada de este lado de lo que es la Patagonia con nuestras bandas, sino a cantar y a decir lo que uno siente. Sí. Eso se trata, hacerlo de corazón, volar bajito, no creérsela, que lo que nos enseñaron nuestros padres, respetar, escuchar y aprender a hacer lo que nos inculcaron a nosotros de pequeños. Y eso se lo tiene que llevar mi nieto, mis hijos y los amigos también que conocemos acá, que tenemos acá, ¿no? Bueno, pero los resultados están a la vista, porque tanto Aniquén como Chehuelche están formadas por tu familia. Evidentemente lo que está haciendo tu nieto hoy lo ha hecho tu hijo, y el legado que le has dejado es que él termina haciendo lo mismo que vos, sí, y sintiendo lo mismo que vos. Mi hijo no hacía metal, pero yo también estaba metido en la... Mi papá no hacía metal, yo también estaba metido en la guitarra de mi viejo cuando era chiquito. Claro. Y agarré una guitarra como a los 7, 8 años y pude aprender a tocar la guitarra folclore, que fue lo primero que aprendí, y hasta que los 12 años ya pude incursionar un poco lo que es el metal gracias a una gente amiga acá, mayor que uno, que nos pasaba algunos cassettes grabados. Claro. Bueno, y eso, escuchar esas cosas, o ver ensayar una banda muy vieja acá también, que nos pasó con Daniel, mi compadre que me acompaña hoy en día todavía en la Uniquén, esas cosas son que aprendes de pibe y no se te va más. Podríamos que yo haber andado vagueando, andando la pelota, o sea, otra cosa, pero decidimos seguir nuestra vida por la senda de la música, del heavy metal, el metal pesado, y bueno, diciendo cosas, y de eso se trata, como decíamos, ¿no? Como cantar y resistir y aguantarse y hacerse cargo de lo que uno canta, y, sí, y nada más. Bueno, Ariel, entonces esperamos ahora pronto que salga el disco, después lo vamos a escuchar completo y a pasarlo. Obviamente cuando estés por Buenos Aires en algún momento vamos a charlar y más tranqui y de cosas más profundas quizás. Y ahora para despedirte, hay tres temas que tenemos que son para la difusión: A Paso Firme, Cordillerano y Nunca Es Tarde. ¿Qué tema crees que suene completo ahora? Y entonces Cordillerano de Estilo estaría bueno también. Bueno, me gustaría que suenen todos, pero dale, Cordillerano de Estilo para que escuche un poco la gente. Mirá vos, sé si yo había pensado en ese tema justamente que también. Bueno, pensamos igual, Ricardo. Sí, totalmente. Sí, muchas gracias. Y bueno, así que el mensaje con Alejandra. Bueno. Sí, yo solo quiero quiero solo mencionar a aquellos que están escuchando, presten atención a la letra. Cordillerano de Destino, no a la mina. Es una letra que tiene un mensaje muy importante. A vos, Ariel, te agradecemos de corazón que nos regalaras estos minutos para charlar y presentar a tu nuevo proyecto, que ya es una banda real y concreta, que va a tomar forma y ya tiene forma y va a tener un disco muy pronto, cosa que me alegra mucho por lo rápido que fue todo. Y bueno, desde acá un gran abrazo y a seguir resistiendo. Y esperamos tenerlos cuando estén en Buenos Aires aquí en el programa, desde ya te digo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, agradecido también con Alejandra. Ojalá que otras bandas también aparezcan por ahí. Y bueno, que la gente sí, que nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, también en YouTube también pueden ver algunos ensayos. Ya se va a poder ver los videoclips por la página de Acura, también van a poder escuchar la música. Todo eso lo vamos a difundir. Ya creo que... Y así que bueno, ahí ya se van a poder enterar de qué se trata de vuelta. Y seguramente llegaremos el año que viene a presentarnos en vivo por allá y ahí estaremos visitando. Adiós. Dale, buenísimo. Muy agradecido con ustedes. Un gran abrazo, un fuerte abrazo. Saludos a la familia y lo mejor para Chehuelche. Suena entonces ahora Cordillerano Destino, no a la mina. Son gas de rebelión. No hay... hijos y nietos, un rotundo no. Jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Ahora te quería presentar una banda. Hace un tiempo, cuando estábamos en la otra etapa radiofónica, ajá, había presentado lo que era su primer EP. Son las Hermanas de la Sofocación, Sister of Suffocation. Ah, sí, las recuerdo. Escuadrón Death Metal con base en Eindhoven, Holanda. Fuerza primitiva y vieja escuela con tecnicismo y épicas melódicas de los tiempos modernos, así se define la música. Wow, pavada definición. El underground agudizó sus oídos cuando este grupo de mujeres recién llegados soltaron su EP debut, Brutal Queen, en el 2016, y posteriormente el álbum Anthology of Curiosities. Antología de las Curiosidades. Originalmente eran una banda conformada por mujeres, pero luego se les unió en batería Kevin para llegar a una escala más grande con Los Humanos Están Rotos, Human Are Broken, editado este año, tienen la clara influencia de los Aspix, que serían como los V8 holandeses del death metal. Ajá. También Hail of Bullets, otra bandaza de Holanda. Y sus letras hablan de odio, poder, envidia, pero de aquí, desde el punto de vista bien marcado de una mujer, porque obviamente la que escribe es una mujer, pero tienen una forma de escribir sus letras, se podría decir death metal feminista. Puede ser o no. Por lo pronto, por ahí dicen la reencarnación femenina de Voltrower y Lesion of Damned. Prefiero eso a la denominación death metal rosa, como leí en algunos, claro, en algunos espacios, que no me cabió ni media punta, porque prefiero que ellas sean identificadas por lo que son, una banda de death metal. Y si su mensaje es feminista, bueno, bancatela, loco. La banda de Sister of Suffocation, pequeña mierda, es el tema. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Che, ¿en serio hubo gente que criticó tremenda banda con semejante mensaje? El machismo no se destruye. No, pero tenés que ser muy estúpido mentalmente y un poco... Y obviamente. Tenés que ser medio deficiente mental con desprecio de la gente que de verdad tiene una enfermedad. Sí. Es así. No, no existe. Sí, sí, de verdad vos vas a criticar esto porque te sentiste tocado. Sí, y aparte, si te sentiste tocado, tenés es porque el problema sos vos. Exactamente. Corta, ¿entendés? O sea, si vos... Las chicas están plantadas ahí... Pero si la letra... este sobrado. Tema te tocó y vos vas a poner ese sentimiento por sobre lo que acabas de escuchar, flaco, escuchá Luis Miguel, así nomás. Todo tu discurso es mentira. Fíjate en YouTube, los comentarios hacia la banda son todos muy machistas. Es gente que piensa con la otra cabeza. Y bueno, pero la idea es supuestamente desconstruirse y aggiornarse a los tiempos y darse cuenta. No valen la pena y no merecen ni un segundo de mi energía, posta. Bueno, se está acabando el capítulo número 17. Realmente hoy fue intenso, pasó un montón de cosas, mucha música, invitados, telefónica, un gustazo hablar con Ariel Basualdo, que presentó su nuevo proyecto, los chicos de Triana, que se están yendo al viejo continente, la música de siempre, el apoyo a los hermanos chilenos que resisten, hashtag Piñera fuera. O algo así creo que era. Sí, así es. Fuera Piñera, creo. Fuera Piñera. Hashtag Fuera Piñera. Y bueno, sin más que agregar, esto ha sido todo por hoy. Todas las fechas que tengan que publicar o todas las bandas que tengan fechas este fin de semana, por favor, y los invito a que lo compartan en nuestro Facebook, Diabolus in Musica Radio Show, y en nuestras redes sociales, tanto en la mía como en la de Ricardo, más allá de Diabolus también. Nos vamos con... la banda Cronos, la banda de nuestro amigo hermano Facundo Coral. El tema es Buscando el Perdón, versión 2019, porque este tema salió en los 90. Chao, suerte, cuídense, pórtense mal, resista Chile.